Hola, yo soy Borja y acá estoy grabando mi presentación. Y ahora vamos a contar la presentación que voy a hacer, o sea, yo hice. Y eso. Hey. Gato, gato, peludín, gato, gato, peludón. Se devora la luz de un solo mordisco. La niña con mucho placer para con ella jugar al atardecer. Y eso es lo que me sé. Listo. Adiós. Adiós. Adiós.